y yo supongo que a esas alturas alguien querrá interrumpirme, hacer que pare, preguntar algo o por lo menos aportar algo, ¿no? ¿O queréis que siga yo solito? Sí. Una tentación, pero es demasiado complicado. Sigue, sigue. Que yo siga. Bueno, solamente una cosa. Ya que has traído un poco a colación la similitud entre la estrategia de Marcos y las máscaras de las Pussy Riot y esta. Quiero recordar que ya en el propio manual de la comunicación terminaba, ¿no?, con un análisis del subcomandante Marcos y un poco diciendo que cualquiera puede ser Marcos o que todos podemos ser Marcos, ¿no? Que al fin y al cabo esto no deja de ser como una sofisticación de aquello, ¿no? O sea, que no veo tanto como un vacío, sino como quizás la proliferación de la red también ha hecho que todas esas recetas que se daban en el manual de la guerrilla ahora mismo estén popularizadas, democratizadas y ya no tengan ese resabio elitista que se dice por ahí, o artístico de Stewart Home y todos estos, pero en el fondo yo creo que sigue viniendo un poco de lo mismo, ¿no? Luego, por otro lado, también me resulta interesante esto que decías de que cuando miramos la máscara ya no vemos a Warner. Es cierto que la seguimos viendo. Creo que también hay como que tener un poco en cuenta que en cierto modo los movimientos sociales y el marketing tienen como objetivos similares, ¿no? Entonces, el hecho de usar esta máscara popularizada por una revista de la Warner, o sea, por la película de la Warner, que el cómic no lo conoce tantísima gente y tal, pero realmente, digamos que sí que hay toda una generación de gente más o menos joven que ha llegado al cine, que su única referencia es esta, ¿no? Y que al fin y al cabo, aunque la película sea un desastre, sigue teniendo este halo como de subversiva, insurreccional, lo que sea, ¿no? Es un poco también como lo que pasó en Palestina con la acción esta cuando se disfrazaron de navis, de la película esta de James Cameron, horrorosa, de Avatar, ¿no? Para significar un enfrentamiento con los palestinos. Eso dio la vuelta, perdón, con los soldados de la frontera, ¿no? Eso dio la vuelta al mundo también justamente porque estaban utilizando eso. Que en el fondo también es un poco lo que se busca en la guerrilla de la comunicación, ¿no? Porque cuando llegas a esa disolución con los medios de masas, pues no te queda más remedio que hacer un poco lo que hizo Luther Blissett, sección italiana, que es acabar en Mondadori, la gran plataforma comercial literaria, ofreciendo o intentando ofrecer un modelo como era Q que pudiera servir, ¿no?, a los movimientos antiglobalización o a futuros movimientos como para darles ciertas pautas para crear una genealogía, en el fondo haciendo una novela de historia, pues eso, divertida, entretenida y un producto de consumo de masas, ¿no? Entonces también hasta qué punto, ¿no?, a lo mejor ha habido, digamos, se ha sobrepasado el mundo del arte para realmente coger técnicas de marketing más salvajes, ¿no? Y a lo mejor también más eficaces, ¿no?, en el ámbito del activismo. No, pero eso creo que está funcionando allí. Simplemente en los 90 la gente sentía cierta ofensa cuando pasaba por el rastro y veía Homer Simpson, Che Guevara, subcomandante Marcos, Spice Girls, y le parecía vulgar esto. No, están operando como signos a este nivel, están allí. No veo un problema en eso. Simplemente creo que es un poco lo que tú comentas, hay una interminación de todo esto. Ahora mismo, cuando uno observa las primeras asambleas en la Puerta del Sol, están con la gente mucho más joven, pero que no tenía ninguna distancia de estas cosas. Es gente que tenía completamente asimilados esas formas de funcionar en red y no tiene ningún tipo de distancia de ellos, así que están bastante más asimilados. Ya la cuestión de marketing, más o menos, yo no lo sé, no sé qué parte de la estructura cultural hace un marketing más salvaje que otra, no tengo ni idea, ahí me pierdo un poco. O sea, sí, evidentemente, si uno sale de las redes y entra en el ámbito Mondadori, está entrando en otra maquinaria de promoción, por supuesto. Supongo que... ¿Y qué es? Antes el huevo o la gallina. No puede ser utilizado como una herramienta para salir del anonimato precisamente mental ese anonimato, que luego se demuestra que no fue tal, porque al final todos salieron adelante y fue un, no fue un montaje. Me refiero a Cuba. Bueno, sí, o sea, ¿qué parte es ese montaje y qué parte no es ese montaje? O sea, entender el Utrecht Blessed como una especie de pre-campaña de marketing para vender Q, 8 años más tarde. Otra cosa es que alguien se aprovechara de la corriente para luego hacer su mercado. A ver, quizá cuando uno suelta... Al final, que si el anonimato o esa ruptura con una identificación personalizada no termina... al final se manifiesta, todo lo anteriormente dicho no es válido. No sé si me he expresado bien. No necesariamente. Sí. No. No, porque puede ser siempre susceptible de ser considerado un engaño. Yo, por ejemplo, el fenómeno Q sí que lo considero un engaño. Un engaño, por decirlo de alguna manera. Yo, perdonad, es que soy muy brevemente. Pero en el fondo es una estrategia comercial de una envergadura tremenda. No lo sé, es que veo esas cosas como momentos y lugares en los que se cruzan y chocan distintas formas de entender la práctica social y la práctica cultural. Estamos hablando de algo que activista y de alguna forma subversivo y entra Mondadori, entonces ya ahí hay una contradicción que no es una contradicción, es una ruptura total. No, porque también es que toda esta fase, en aquel momento, eso estaba pasando a muchos niveles, no lo hemos comentado antes, pero hay un momento de manifestación allí que está documenta 10, en el 97, en el que Catherine David hace un trabajo bastante serio, que puede ser guía de comunicación, en el sentido de que presenta al comité un proyecto comisarial X, luego hace una cosa completamente distinta, y ofrece buena parte de lo que es la infraestructura de la exposición a colectivos sociales, entre ellos Carmen Schisselegau y otros, creo que en el papel también estaban, o por lo menos como Bureau d'Etude, no recuerdo bien, pero de repente se genera la situación en que alguien iba a visitar una exposición de arte contemporáneo y se encontraba en una sala con una asamblea, meeting de un colectivo en el que estaba en ese momento, de hecho, lanzar una campaña invitando los ciudadanos de Kassel a donar sus pasaportes a inmigrantes sin papeles. Y era como, bueno, eso en su momento también generó bastante pánico en el ámbito artístico por una cierta parte de la crítica, pero son momentos de choque que hace que cuando eso termine ya las relaciones entre un ámbito y otro sean distintos. Entonces, sí, tienes un ámbito con ciertos activistas que de repente se ven como parte de Mondadori o Sony o lo que fuera. Ahí la cuestión. No lo sé, o sea, ¿por qué seguimos pensando en una especie de espacios puros en los que no hay Mondadori, no hay capitalismo, no hay nada? Es como, no. O sea, no sé. Sí, bueno, yo cuando he soltado la palabra marketing, a lo mejor suena así hablando activismo como fuerte y tal, pero no lo estaba diciendo en el sentido de que estuvieran haciendo un marketing. En el fondo, el objetivo del activismo social, proselitista, propagandístico, como lo quieras llamar, es igual que el del marketing. En el fondo, el marketing te quiere vender una moto, una mercancía, lo que sea. El activismo, y más en el ámbito de la guerrilla de comunicación, te quiere vender una idea. Bueno, los mismos Desmond, ¿no?, lo decían, nuestro interés es entrar en los medios de comunicación mayoritarios para que la gente sea consciente de cuáles son los objetivos del movimiento antiglobalización, ¿no? Entonces, bueno, yo al fin y al cabo lo que pienso es que realmente esa adopción del marketing lo que hace es como sofisticar la herramienta y hacerla, alejarla del arte, y en la medida de que sea alejada del arte, hacerla más efectiva, ¿no?, en el nivel de lucha política o como herramienta para el movimiento social, como queramos llamar eso, ¿no? Quiero decir que un poco en el fondo el problema del arte activista siempre es el arte, ¿no? Como que es un mercado del arte. Bueno, son dos cosas distintas. Sí, por supuesto que son dos cosas distintas, pero vamos, todo está confuso en el fondo y todo está mezclado, ¿no? Sí, bueno, el mercado del arte a mí pues no me interesa realmente, pero luego, bueno, el mercado del arte marca muchas cosas de que es lo que luego estamos consumiendo como arte, ¿no? Ninguna institución está libre de eso, ¿no? Ni siquiera la Reina Sofía, por muchas buenas intenciones que tenga, ¿no? Tiene que pagar sus ciertos peajes y sus ciertas cosas. Digo el Reina Sofía como podría decir cualquier otra institución, ahora digo que me parece interesante el planteamiento que tiene, ¿no? No sé, yo lo que veo un poco en estas prácticas es, por un lado, pues esa cuestión, ¿no? Más del marketing, en ese sentido, quizá más efectivas. Y también otra cosa, o sea, mismamente cuando tú has hablado del flash mob, ¿no? Como esa gran tipología como de acción que ha estado durante estos años, realmente dentro del flash mob hay mucho de marketing y de publicidad y de campañas, ¿no? Es decir, muchas de estas estrategias también de guerrilla de comunicación han sido empleadas por el enemigo, por decirlo así de una manera, ¿no? Y yo creo que eso también un poco quizás lo que puede indicar es esta nueva dinámica que hay ahora con el de repente de moda arte útil, ¿no? Porque la idea está de que no trabajar solamente en el campo simbólico, sino que realmente el arte cambia la relación con el espectador y está empezando a ofrecer como un servicio, ¿no? Y quizás ahora es como muchas corrientes, ¿no? De arte activistas están poniendo por ahí, ¿no? Emparejando por allí. Y ya no sé. No lo sé, yo recuerdo una entrevista fantástica con Gilles Deleuze en los 60 en la que le preguntaba sobre la filosofía del momento, la filosofía de moda en aquel momento, y él decía que le gustaba mucho la filosofía que se asemejaba a los deportes de moda en aquel momento, porque yo he observado que los deportes que se estaban poniendo de moda en los 60, tipo surf, ¿no? O windsurf, eran deportes en los que el sujeto no era el centro de fuerza, que no era halterofilia, donde tú generas toda la fuerza y levantas un peso X y con esto consigues X éxito, sino cosas en las que tú, por ejemplo, un surfista no genera la fuerza, un surfista aprovecha la fuerza de lo que viene. Y él hablaba de esto diciendo, me gustaría que la filosofía de entonces fuera más así, ¿no? Más surf y menos halterofilia. Sí. Cuando empezamos a decir que cuando algo falla por el lado artístico, luego falla por el lado activista y finalmente falla por el lado de marketing, evidentemente no creo que haya ningún lugar allí absoluto que permita una especie de solidez y coherencia total. Evidentemente, todas esas propuestas están haciendo surf sobre distintas olas, están aprovechando distintas fuerzas, están buscando puntos de equilibrio, evidentemente hay un momento en que empiezan y que acaban. Y se caen o se acaba la ola. Quiero decir que quizás, no sé, yo intento pensarlo más de otra manera porque si no, efectivamente, bueno, hay un momento que dices, bueno, esto si no se lo come el mercado del arte, que lo va a neutralizar, lo va a tragar el gran bicho del marketing, pero es que ya empezamos a pensar demasiado en abstracto, ¿no? Luego no lo sé, también pensando que pusiera el último que leí es que por visto estaban a punto de disolverse, porque luego ya lo han anunciado, ¿no? No, les han propuesto un concierto para Amnistía Internacional y estuvieron antes de ayer en el concierto de Amnistía Internacional. Pues no sé. Bueno, pues ahí también hay un momento que llegas a un cierto punto que. Y luego la relación de. ¿Alguno de nosotros estuvo en las asambleas de cultura que se ganaron las acampadas? 2011, ¿os acordáis? Las comisiones de cultura que tuvieron sus propias asambleas, algunos. ¿Nadie? Nadie. Qué suerte tenéis. Quiero decir que fueron bastante frustrantes porque, pasadas las primeras semanas de acampadas, de repente los artistas contemporáneos decidieron que podían ir a esas acampadas sin entrar en ningún conflicto y ningún problema. Lo siguiente sin manchar. Sin mancharse. Lo siguiente que se generó fue las comisiones de cultura y se sentaron a debatir sobre esto y lo chocante allí era esa extraña noción de que esas comisiones de cultura aportaban la cultura a aquello, ¿no? No había la noción de que aquello tuviera su propia cultura ya de antes. Con lo cual los debates eran especialmente duros, ¿no? Se trataba de una especie de reivindicación gremial que era como, bueno, no sé. Yo asistí a 3 sesiones a la de la Acampada Sol y no fue nada más porque perdí el consciente. De hecho, la Comisión de Cultura era la que se caracterizaba especialmente por su desvinculación con el resto de la Acampada. O sea, todas las demás comisiones venían a la Asamblea General, contaban que estaban, la de Cultura, nadie sabía. La de Cultura puede estar a Teruel o en otro sitio. Y además a mí no me gusta la violencia y decidí que era mejor que no volviera allí. Era extremadamente frustrante. De todas estas comisiones de cultura, creo que la única que sacó algo interesante fuera de la Plaza Cataluña. Pero claro, en la Plaza Cataluña estaba Jorge Luis Marzo y sacaron un texto muy bueno, pero bueno, Jorge Luis Marzo es una persona que si lo sacas de la cama a las 4 de la mañana y lo le das así un poquito, te saca un manifiesto. O sea, es... No deja de ser muy gremialista también el texto de sí, de Barcelona. Es que era tal y eso a mí me generó una tremenda frustración, ¿no? Decir, vamos a ver, esto que está pasando aquí tiene sus... Eso es un poco lo que he estado defendiendo aquí. Esto no quiere decir que el ámbito del mercado de arte no exista, sí está allí, pero evidentemente aquí hay unas culturas propias y unos procedimientos culturales propios, distintos quizás a esto. Seguir pensando en lo cultural y lo social político como cosas separadas es bastante, no sé, hablo, no, son opiniones mías, ¿no? Me llega aquí, se está haciendo tarde, no sé si... ¿Cómo que tarde? No son ni las 9. No sé, me refiero a la primera persona que... veo aquí a gente que ha estado implicada en distintos movimientos que en cierto sentido es historia relacionar, ¿no? Todo ese tipo de cosas y la verdad es que, no sé, me gustaría a mí personalmente también que contaseis un poco vuestras experiencias también a título personal, no solo en el plano teórico. No sé, sí, pues mira, si queréis os cuento yo algo que lo mismo os hace gracia. Yo llevo 10 años intentando montar un colectivo que sea anónimo y no lo conseguí. Un colectivo de creación, de acción, es imposible. Yendo a lo del activismo. Porque al final, si intentas hacer esa parcela de la que tú hablabas, que es imposible, pero que yo creo que es un objetivo, el tratar de decir, bueno, si las cosas se están haciendo mal, y se están haciendo mal ahí, vamos a intentar hacer las cosas bien en el otro lado. Eso es, de alguna manera, tratar de hacer una disección que es imposible, pero que como objetivo te puedes plantear. Y al final choca, porque al final cualquier acción creativa parte de ese prurito de que lo creativo, la personalidad, el yo, el ego, y es bastante difícil. No sé, me ha llamado la atención tu conferencia porque no sabía a qué conferencias nos enfrentábamos y cuando has sacado el tema de los heteronómicos y todo lo relacionado con lo anónimo, me ha hecho gracia. Llevo mucho tiempo intentando ver, pero claro, no quería monopolizar el asunto. Simplemente es una aportación. Pero también ha puesto un montón de colectivos de creación anónimos que han pasado y los tienen pasando, sobre todo en los últimos 2 años, en todas las plazas de esta ciudad, o muchas. Entonces, precisamente es como, eso no es anonimato, anonimato es cuando pones anónimo, porque es que creo que el anonimato es un mecanismo para controlar la visibilidad. El anonimato es una forma de decir, no quiero que se sepa quién ha escrito esto, que es muy diferente a este otro juego de identidades en el que estás generando algo distinto. Entonces, no sé si quiero decir, buscar el anonimato absoluto es como... no sé. Como bueno, forma de perderse no el colectivo. Claro, es que el anonimato no tiene por qué ser necesariamente una estrategia para esconderte, simplemente una estrategia de no reivindicar quién eres. Sí. en ese sentido. Y lo que decía, sí, hacer juegos, sí, y plantear tergiversaciones, y que en definitiva te dan muchas posibilidades, pero que más tarde o más temprano te terminas encontrando con la necesidad de identificarte. En cuanto aparece un micrófono te tiras como un gilipollas, ¿cómo? En cualquier acto. Sí, pero vamos a ver, precisamente, eso sí lo comentábamos antes. Ahora tenemos un ente similar por Madrid desde hace un par de años por ahí, se llama Interviene Gila, que están haciendo un trabajo en el sentido clásico. O sea, están literalmente jugando con esta idea de socializar, masificar pequeñas y sencillas acciones de protesta cotidianas. No están aspirando a ningún nivel de novedad, tampoco se esconden tanto. Si quieres saber quiénes son, se puede saber quiénes son, pero creo que están generando un trabajo bastante interesante y muy, muy divertido. ¿Cómo dices que sí, no? Interviene Gila. Fueron los que están planteando novedad a nivel toque Bankia, que es bastante, sí, importante lo que hicieron ahí. Es que está muy bien, es decir, bueno, vamos a ir todos a Bankia, a hablar con el tal de su cosa, a hacerles preguntas sobre ciertas cosas, y vamos a hacerlo de esta manera. No es nada nuevo como acción, no es nada nuevo como mecanismo. Estuvo fenomenal. Bueno, tuvo la dimensión de la organización por la página web, estos grupos de Facebook y tal, que sí tenía cierta novedad en cuanto a mecanismo. Sí. Mucho antes, y era un poco condensar todo lo que se aprendió desde el 15M en una acción de un solo día, en la cual se cerraron 200 oficinas de Bankia sin heridos ni detenidos. Claro. Sin ningún acto de violencia ni ningún tal. O sea, no se hacía nada fuera de lo normal. Tú como cliente ibas a hablar con tu sucursal de banco. ¡Bum! Y vale, esto quiere decir que las herramientas son eficaces y funcionan, ¿no? Y que bueno, que nadie de Benegila se ha tirado todavía el micrófono, ¿no? O sea, que sí que es posible hacer un espacio así. Claro. Sí, y a eso me refería con lo de no es anónimo. O sea, varios conocemos a Gilas, y sí, tú le preguntas si tú eres Gilas, sí. O sea, no se esconden de eso. No hay por qué esconderse, pero no van a ir a firmar con su nombre porque no quieren ese tipo de reconocimiento. Efectivamente. O sea, sí. No, hablando de eso también, bueno, eso creo que lo comentaba con Juli antes, no sé si se puede, pero pues hablar de la novedad en esto es un poco complicado, ¿no? O sea, no deja de ser una especie como de pozo o banco común de conocimiento que se va actualizando, se va resituando, se va contextualizando una y otra vez, y sigue siendo actual de alguna manera. A mí me gusta mucho que tú, Carmen, hablas de folclore. Y para mí la... Oye, tengo folclore, pero sí, pues por eso. Tú me lo has dicho unas cuantas veces. Y me... me gusta mucho porque creo que en cierto sentido se parece al arte, en el sentido de que de vez en cuando aparecen ciertas novedades, y que son novedades que cambian la forma en la que actuamos, pero también la forma en la que nos pensamos. Pero estas novedades enseguida se asimilan, se desvinculan del autor. Por ejemplo, en las Weekly in the Streets que comentaba él, se empezaron a hacer raves en todo el mundo, ¿no? Y muchas veces de forma independiente al colectivo original, muchas veces la gente no sabría de dónde vendría. Y es el destino ideal de este tipo de invenciones, ¿no? Que desaparezca el nombre. Claro. Y yo creo que sí, que sucede mucho. Lo que pasa es que es una práctica intermedia, y a veces sí que toma cosas del arte, como comentaba Camel. Muchas veces el arte toma cosas de este entorno de la calle, ¿no? Y en esta oscilación yo creo que está también el tema del anonimato, porque lo característico de la historia del arte ha sido la firma, y lo característico de cierto activismo ilegal ha sido la clandestinidad, que es una forma de anonimato forzado, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay muchos proyectos a lo largo del tiempo y los sigue habiendo. También quizá hay que poner en duda la noción de colectivo, ¿no? O sea, es difícil aspirar a que haya un colectivo, como pasaba en otros momentos, en otros estados de la identidad, en el cual se sabía quién era miembro del colectivo y quién no. Ahora mismo estos colectivos tipo Gila, incluso los Gila a veces no saben cuántos son. y puede que haya, de hecho, cuando hacen ciertas campañas de comunicación intensas, hay por ahí gente creando materiales con el nombre de Gila, que se los mandan a ellos para que los pongan y no saben quién es. Pero eso es algo que es de la red, ¿no? Precisamente. O sea, no tienes uno con una cerrada. Pero por eso, o sea, en ningún momento nadie dijo, voy a formar un colectivo, voy a invitar a mis 5 amigos, hacemos una asamblea fundacional. Sino que alguien empezó a hacerlo de Gila, se lo unió a otro, tal, no sé, y es un colectivo bastante difuso. Eso me recuerda a una discusión que tuvimos una vez en Bootcamping, hablando de gente que se iba de Bootcamping, es decir, ¿cómo te puedes ir de Bootcamping? No, no puedes irte de eso, porque ya estás ahí de alguna manera, has hecho algo, y es como, no puedes estar dentro o fuera, son redes realmente. Pero sí es cierto que seguimos pensando lo colectivo de una manera tradicional, aunque ya no funcionan así, seguimos teniendo esa idea de membresía, ¿no? Casi como pertenencia, que es como... ¿no? Sí, como si pensásemos todavía en los partidos políticos, que tenías un carnet y un número de afiliado, ¿no? Pero son los colectivos ahora, y yo creo que llevan mucho tiempo siendo muy fluctuantes. También no puede haber colectivos en los que, por lo que sea, se interese que esto la haga cerrada y tiene sentido, pero... Entender que sobre todo para jugar con cosas que tienen que ver con guerrilla la comunicación, es completamente indispensable que estés dispuesta a perder el control sobre lo que estás comunicando y sobre quién lo está comunicando. Porque tú sola no lo vas a poder hacer por muchos amigos que tengas en tu colectivo cerrado. Sí, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es como la desposesión, ¿no? O sea, es cuando dejan de ser como prácticas... representacionales, ¿no? Claro. Y ya no lidia con ninguna forma que tenga que ver con la representación, pero de forma directa, ¿no? Igual eso es como subsidiario, pero es como desposarte incluso como de esa técnica. Sí, ahora estoy con unos proyectos y textos de gente que está trabajando un poco en esa idea de, ya, o sea, el propio trabajo se comunica como un proceso constituyente del propio colectivo, de alguna manera. Ultra religiosa, así que están llevando básicamente se han retirado de cualquier práctica, son artistas sonoros supuestamente, pero se han retirado de cualquier práctica sonora identificable como tal y han llevado procesos de escucha y trabajo con sonido a un nivel constituyente de comunidades. Las también tienen un sentido similar en ese sentido, pero no sepa otra sesión muy distinta aquí. Por cierto, esto es un seminario abierto, al principio quería hacerlo más tipo colectivo cerrado de los antes y después me di cuenta que me parece más interesante mantenerlo un poco indefinido mientras se fuese sumando gente. Y lo que quería comentaros también es que si queréis sugerir a alguien para hablar en el seminario, alguien que consideréis que tenga algo interesante que decir o que hacer, pues... escribís, o se me estaba ocurriendo que, o sea, un poco para situar y como continuación de esto de Kamen, se me estaba ocurriendo como posibilidad invitar a gente que estuvo involucrada directamente en las agencias, sí. Que las tenemos cerca, sí. ¿No? Si es José Anito, sí. José Anito, Maite, ¿no? O sea, que estaría fenomenal, yo creo, porque tampoco... ha habido tantos espacios como para hablar de las agencias con tiempo. Sí, sí. Y creo que sería una buena continuación. Como es situando también. Aquí. No sé, pero. Sí. Yo quería hacer solo una aportación así como para reflexionar un poco, como persona que ve estos temas un poco más desde fuera, que es que en este tipo de. Y lo hablo mucho con Julia, en este tipo de, cuando se trata de este tipo de temas, del activismo, de personas que están involucradas en prácticas sociales, se produce como esta exigencia del sujeto activista estable y coherente, como si se exigiese un sujeto no humano que no tiene carne, que no tiene incoherencias, que no tiene pasiones, que no tiene emociones. Entonces me parece muy curioso, como lo de Mondador y el marketing y tal, que se está como exigiendo un sujeto que no existe, que es como negar tu parte de hombre para entrar dentro del activismo. Entonces me parece más interesante partir de la aceptación de lo que es el ser humano y de los intentos del ser humano de alcanzar ciertos ideales o ciertas ideas que intentar negar esa realidad e intentar acceder como a un sujeto realmente que es inalcanzable, o sea, que es un ideal, el ideal activista o el ideal... O sea, me parece curioso que siempre se diga eso, no, pero esto es incoherente, luego no me lo creo, pero luego publican el Mondador y luego no me creo su discurso y dices, bueno, pero no tenemos carne, no, ¿sabes? Me parece curioso que siempre se he visto mascar un chicle no biodegradable, ¿no? Sí. Sí. Eso me recuerda a una entrevista con Ian MacKay de Fugazi, que parte de la razón por la que acaba con el grupo de decir, la gente pensaba que ellos no usaban electricidad, no comían, no... Pero habían llegado a hacer una imagen tan pura y purista de compromiso total que se había hecho inhumana la imagen. Sí. La imagen de la gente puede contigo. Sí. Una cosa es purismo y otra cosa es vender que estás haciendo una obra colectiva y anónima y vendérsela a Mondadori y a los 3 meses montar un show y decir esto se acaba, ahora vamos a ser otro colectivo. No sé. Entiendo que puedes tener carne y hueso y hasta tarjeta de crédito, pero es lógico que alguien se sintiera estafado por aquello, ¿no? O sea, todo el experimento Bolonia en el que, bueno, de alguna forma se habla de la posibilidad de hacer un texto que incluso no se sabe cómo se ha conformado, sobre una historia más o menos épica incluso, y venderlo como algo experimental y venderlo a través de Mondadori y a los 15 días decir, oye, este experimento se acabó. Cuando en realidad el experimento era eso, ¿no? A mí eso me lleva mucho a pensar, bueno, Jara hablaba de prácticas no representacionales, pero sí tenemos unas prácticas de representación y me están preocupando bastante en ese sentido, porque, bueno, nos pasamos el tema, o sea, activista como término es de los 90, ¿no? Es de, y claro, fuera del ámbito arte, pero también dentro de esto, hay una tendencia a hacer una representación. Estoy hablando de las fotos, vídeos o lo que sea que salga de unos... de una carga policial, de un momento así, que es bastante preocupante, ¿no? Yo recuerdo así mi primera impresión cuando empezamos con vecinos en Estambul, era como decir, madre mía, qué fotógrafos han mandado ahí, porque aquello era como de WordPress for photos, o sea, era como decir, wow, qué fotos más. Pero luego de repente dije, un momento, o sea, aquí se nos están presentando unas imágenes de un tipo de activistas guerrilleros urbanos heroicos de cuerpos 10 perfectos, que dices, eso es muy peligroso, ¿no? De repente una amiga, Carolina León, de repente sacó una imagen también de Estambul de una abuelita con un tirachinas bastante impactante con la imagen, y dice, bueno, por supuesto una abuela puede usar un tirachinas, pero también hace otras cosas, ¿no? Aquí hay otra imagen de una mujer parando un chorro de agua con el pecho. Y además era sospechoso porque eso no era un chorro de agua, de un cañón de agua que la aplastaría y la llevaría 20 metros atrás. Y era todo como, se están construyendo unas imágenes del activista, del sujeto activista, bastante ortodoxas, monolíticas y, en mi opinión, peligrosas, aparte bastante heterosexuales en general. Es que llevan los terrenos de los semánticos, de activismo, activismo, ¿qué es activismo? Los que montaron Cabaret Voltaire no eran unos activistas. Yo creo, corregirme y me encantaría porque es algo de lo que no sé tanto, a mí la palabra activista me suena más blanda que quizás la que le precedió, que era militante, ¿no? Que tenía una cosa mucho más macho, más religiosa. Y lo que es como un poco preocupante es cómo retornan todos estos relatos épicos, guerreros y religiosos en cuanto, no sé, como periódicamente y a pesar de todo. Estuve un tiempo en un taller de guión que estábamos dando en una cupa y estaban haciendo, se estaba planteando un guión de grupo y mucha gente quería hacer una película donde sobre los desahucios, donde el sujeto heroico era un padre que se suicidaba. Claro, yo no podía ver cómo eso podía ser una cosa heroica y positiva. Es que me parecía hasta ofensivo pensar que este señor era heroico por suicidarse para que su familia cobrase el seguro y pensar que de verdad la mujer y la hija de esta familia nuclear que se habían montado en la película, no sé, les iban a agradecer que la casa estuviese pagada y ellas fuesen huérfanas y viudas. Me parecía una cosa increíble y no había manera de verdad de hacerlo entender. Y yo me acuerdo de decirle al chico que llevaba el taller, que era muy majo. ¿Qué? ¿Se iba a suicidar de verdad? Sí, sí, se iba a suicidar para que no sé qué rollo de una cláusula de seguro les iban a dar dinero a la familia y así no les desahuciaban, ¿no? Y yo me acuerdo de decirle al tipo que llevaba... ¿Estás hablando de un guión? De un guión, de un guión. Te estoy hablando de una estructura narrativa, ¿no? Que es como... Y yo le decía al tío que llevaba el curso de guión, es que esto es religioso, ¿no? Y me decía, bueno, ¿cuál es el problema? No sé, es que ya me dejó como sin palabras, ¿no? Y yo creo que ahí sí que puede ser a lo mejor el rol del activismo creativo un poco en repensar la forma en la que... No sé, en la que planteamos la lucha, la existencia, de hecho, la, siguiente... la contradicción, y no sé si nos van a echar, hablando de eso. O sea, solo decirte la siguiente fase, después del militante y el activista, es ni siquiera ser activista, sino este rollo de las personas, el cualquiera. Hay un texto también famoso, ¿no?, de Andrew Wakis o algo así, como en contra del activista, ¿no? ¿Cómo se llama ese? No. Bueno, es lo que llevamos haciendo 2 años con esto de apelar a cualquiera, a la persona y a la idea que a todos nos pone mucho de que quien vaya a ocupar no seamos nosotras las activistas, sino la señora asociada, estas cosas. Sí, esto es lo que cualquier persona puede hacer. De somos personas. Y yo creo que el 15 ha tenido un papel muy fuerte de reescribir esas narrativas y no lo han hecho a cosas. ¿Nos tenemos que ir o...? ¿Qué vamos? ¿Vamos todavía? Sí. ¿Cómo lo veis desde...? ¿Cómo lo veis desde la próxima con todas estas cosas, de toda esta experiencia aquí? Te voy a representar a la próxima entonces. Bueno, tú como dentro. Pero anónimo. Es que no lo sé, no te puedo decir lo que... O sea, que tampoco he reflexionado tanto sobre este tema, pero estoy más escuchando un poco. Y lo del arte sí que es ¿no? En qué punto el mercado del arte te come, pues ese sí que es un tema que siempre... Pero bueno, yo con respecto a lo de Cooper, lo que más ha traído por, yo lo veo como una evolución. Supongo que tú, cuando vas utilizando herramientas, llega un momento que dices, bueno, es una herramienta que está ahí, no es la que yo utilizaba al principio, pero me da una difusión brutal para una cosa que yo creo en ese momento difundir, ¿no? Y creo que, pues, evidentemente cambia ciertas ideas, pero, ¿por qué no? No sé. Sigues teniendo unos ciertos fines que han ido cambiando, digamos, como es tu idea para utilizarlo, ¿no? Entonces, así, bueno, yo sí lo veo, una evolución. Y me parece normal porque en ese momento es cuando podían hacerlo, antes, ¿no? Evidentemente. Ahí les surgió esa opción, ya, supongo, pues, por los mediáticos que eran, ¿no? Pero la pregunta viene muy grande, no lo podemos destacar. Así que. No, Carmen, de las cosas que nos has contado, que has estado en fiestas de Within the Streets, ¿no? Sí, fui a las más aburridas de Reclaim the Streets. Empecé en el 95, el perdí de los Streets, fui a la que acabó en Trafalgar Square con cargas policiales, la más costra de todas, la más normal, la más marcha y la menos. Vale. Voy a comentar que detrás de los que iniciaron Reclaim the Street estaba el grupo este Classwork. ¿Eso es cierto? Sí. ¿No hiciste esto? Hubo gente de Classwork detrás, sí. Pues que era un cúmulo de gente muy distinta, casualmente. No, tampoco era un cúmulo central de personas, un núcleo central. Siempre hubo un núcleo más activo que otros, pero... Está saliendo ahora un poli infiltrado que estuvo metido en las épocas, en las manis más grandes y tal, que es como muy culebrón porque él se lió con una de Within the Streets, luego se casó con ella, le hizo cambiarse el nombre para que se casase, luego se separó, tal cual, y ahora están como ganándole el pleito. Y yo creo que eso también plantea, no sé, es muy perturbador, ¿no? Que este hombre lo supiese todo y siguiese en adelante con la... A pesar de la que la poli no sabía, ¿no? Esto era el carnaval contra el capital en el 99, está enorme, que fue como la antesala del movimiento antiglobalización y de Seattle, donde se probaron un poco muchas cosas. Había 10 personas que sabían el lugar final y una de ellas era este hombre. Sí, pero es que eso fue un poco un momento de shock allí. O sea, John Jones, cuando John Jones estuvo aquí en el 2000 en Madagascar, estaba con. tácticas completamente distintas, mucho más a menor escala, más... Estaba con esa fase de la jardinería de guerrillas y las cosas, que era una cosa, bueno, pues bastante menos impactante, menos simbólico y bastante menos tal, pero bueno, tenía cierto interés, pero como que había una reacción después del 18J de decir, esto se nos va de las manos y la siguiente tenemos un, bueno, un pleito por algo también, porque... No sé, no me murió nadie, pero de casualidad. Oye, pues muchas gracias. Yo es que me tengo que ir. No, vosotros. Tenéis que ir informando, porque el último no dijisteis nada. Dijisteis que ibas a colgar los... En la última que estuve yo, solo pude asistir a dos, y la tercera me quedé sin ella y dije, bueno, ya no voy. Venga, gracias, ¿eh? No hay preguntas. ¿Qué fue eso, no? Tiene pinta. Es buena de trabajo. Parece que traslademos al bar de lado. Yo creo que con un par de cervezas. Sí, seguro. Van a... Bueno, pues nada, gracias por venir a todos. Muchas gracias.